Gracias, buenos días. En vertientes, a tono con las medidas desplegadas para evitar la propagación de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en el mundo, se mantiene control sobre los establecimientos y puntos diseñados para la venta de alimentos. Nelio Villavicencio, administrador de la unidad El Viajero. Bueno, a pesar de que aquí no se está elaborando ni se está tampoco brindando un servicio completo de gastronomía, porque estamos brindando un servicio de ron sellado y yogur cuando viene. Sí tenemos las barreras ahí para en caso de cualquier visitante que nos visite tenga ahí para donde echarse de cloro, y además el pomo con detergente y agua y el cloro con el 10%, que es para pasarle cada 15 minutos al mostrador. Y además hasta ahora tienen puesto un asobuco para evitar cualquier contagio, y tenemos garantizadas las condiciones de seguridad como tal para el virus aquí en esta unidad. Así que no debemos descuidar la protección, a pesar de que esta es una unidad que está paralizada porque no tenemos las condiciones para elaborar, porque esta unidad no pertenece a la empresa de comercio. Nosotros sí somos de la empresa de comercio, pero esta unidad pertenece a Ferrocarriles de Cuba, que es la encargada de realizar las reparaciones y terminación de este local. De igual manera, se realiza labor de higienización en las comunidades y se buscan alternativas para que las actividades económicas y sociales continúen. Bueno, Araceli Jiménez Guerra, directora del Círculo Infantil Nubecitas Blancas del municipio de Vertientes, Camagüey. Cumpliendo con todo lo que se nos ha orientado, acá nos toca a nosotros dar el paso, ¿no?, y acatar todo lo que se nos indica. Nosotros estamos recibiendo a los niños de las madres que trabajan en lugares indispensables, como por ejemplo los trabajadores de central, la farmacia, las madres trabajadoras del gobierno. No estamos recibiendo los niños de los trabajadores de educación, porque educación tiene, las escuelas están cerradas, entonces esos padres ya no van a traer los niños al círculo porque se sobreentiende que están en sus casas y allí ya se quedan con el niño, para evitar la aglomeración de niños. Yo, Iliana Rabaza Chávez, educadora del Círculo Infantil Nubecitas Blancas, tenemos que dar cumplimiento a todas estas medidas para así combatir y para que no se siga propagando esta epidemia. Tener cuidado con nuestros hijos, que no salgan mucho a no ser casos necesarios a la calle, que no estén en las aglomeraciones, que todo el que tenga alguna gripe que se dé tratamiento con el médico de la familia, dar cumplimiento con las medidas que se establecen en los círculos infantiles, con la limpieza de los juguetes, de que los niños se aseen constantemente, de cierto modo, con agua y bastante jabón, para que así ellos no contraigan alguna enfermedad. Los comités de base le estamos orientando que deben implementar las medidas higiénica sanitaria que ha dictado el país, estar informado a todos los acontecimientos, a todos los medios de información, y en todos los centros, o sea, tener el cloro, el jabón, esa palanganita para lavarnos las manos, y divulgarlo por todos los centros, ya sea a nivel de pancarta, por la radio. Tienen esa responsabilidad de que todos, a cada uno de los miembros de allí, tienen que estar conscientes del problema que estamos enfrentando con la pandemia del COVID-19. Elevar la percepción de riesgo continúa entre las prioridades del municipio, que se alista desde el Grupo Municipal de Enfrentamiento al Coronavirus en función de capacitar y preparar a la población para frenarle el paso a esta enfermedad. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.